Buenas tardes y muy bienvenidos a la audición de la Sociedad Teosófica en Buenos Aires. Mi nombre es Juan Viñas y voy a estar con ustedes, si me acompañan, haciendo algunas reflexiones y exponiendo algunas de las enseñanzas del corpus, del cuerpo doctrinario que llamamos teosofía. En una reunión anterior, me referí que a los estudiantes de teosofía veteranos, como es mi caso, con el correr del tiempo hay un grupo que excede a la familia y a los amigos que nos van conociendo y van conociendo nuestra relación con la teosofía y con la sociedad teosófica. El martes pasado, que también me correspondió estar a cargo de la audición, yo expliqué que se nos hacen muchas preguntas. A mí me han hecho a lo largo de años todo tipo de preguntas y el tema de las preguntas que se hacen es un tema en sí que valdría la pena alguna vez desarrollarlo. Las preguntas que se nos hacen son tantas y tan variadas como las personas que hacen las preguntas. Si uno encasilla o clasifica, diría que hay preguntas más superficiales, menos, con una profundidad aceptable, y preguntas muy profundas. Eso depende del estado de conciencia, del estado mental, de la madurez del que hace la pregunta. Por otro lado, a veces las preguntas al margen de las que son nobles, realmente interesadas, pueden ser capciosas. Con el tiempo uno va valorando, va intuyendo el estado del que hace la pregunta, la intención con que se hace la pregunta, y la veteranía nos permite que cuando vemos intenciones capciosas, nosotros no accedemos a lo que se busca, que es debatir, que es pelear acerca de las ideas. Eso no conduce a nada. Las polémicas verdaderamente que antes se acostumbraban, ahora casi han desaparecido, no llevan a ningún lado porque cada uno de los polemistas está buscando aplastar con sus argumentos al contrario y recibe mandobles y da mandobles en esa lucha a ver cuáles son las ideas que van a prevalecer. En el mundo del espíritu, el individuo se abre como una flor se abre, pasa por ser pimpollo hasta que va abriendo y finalmente se abre plenamente. También la comprensión de los problemas más profundos de la vida se van abriendo a la comprensión de los individuos. Y uno entonces está atento para ver qué espíritu está preguntando y está abriendo su comprensión y quiere saber más, quiere estar más informado, a la de aquellos que ya tienen una posición muy firme tomada y desde esa posición preguntan para empezar la polémica a ver de quién tiene más razón o quién está equivocado. El martes pasado me refería a una pregunta que se me hizo acerca de si la teosofía era una nueva religión y la sociedad teosófica era una iglesia. Era la iglesia correspondiente a esa nueva religión y me permitió eso hacer aclaraciones de qué tipo de sociedad era la nuestra, la sociedad teosófica, y cómo distaba de ser una iglesia y de ser una religión, la teosofía. Ahora, otra pregunta que se me hace con frecuencia, quiero aclarar algo. Hay ciertas preguntas tipo que se hacen con frecuencia. La pregunta que más se me ha hecho a mí es, si nosotros reencarnamos y tenemos vidas pasadas, ¿por qué no las recordamos? El problema de la memoria, el problema de por qué no recordamos nuestras vidas anteriores, es algo que influye mucho, inclusive en personas que tienen una predisposición a aceptar el proceso de reencarnación como un hecho de la naturaleza. Y les queda esa duda, ¿por qué no recordamos como recordamos los hechos de esta vida? Bueno, algún día yo me voy a referir a eso. De los hechos de esta vida hay una gran cantidad de cosas que no recordamos más. Y digo más. 3/4 de los hechos de nuestra vida han caído en un depósito y nosotros no tenemos acceso a ese depósito. Sin contar los años en que pasamos como bebés y la primera infancia de la que no recordamos nada, pero evidentemente existíamos. De manera pues que se puede existir sin recordar, y cada uno de nosotros tiene que evaluar qué es lo que la naturaleza quiere respecto a la memoria. A la naturaleza no le interesa tanto la memoria de todo lo que hemos aprendido, sino la facultad que nos queda del aprendizaje. Así ustedes que me escuchan y yo, cuando leemos, ahora podemos leer, no recordamos desde que aprendimos las primeras letras en el seno del hogar cuando éramos muy pequeños, antes de ir a la escuela, antes de ir al jardín de infantes, como se usa mucho el día de hoy. Esto ha quedado sepultado en las primeras etapas de nuestra vida, y el aprendizaje para hablar, para leer, para hacer las operaciones comunes que hacemos en la vida, las operaciones de matemáticas, etcétera, nos costaron un enorme esfuerzo, pero hoy sabemos leer, sabemos escribir, sin necesidad de rememorar todos los esfuerzos, todo lo que nos costó aprender a leer y aprender a escribir. A la naturaleza le interesa que tengamos una facultad, una capacidad. Y las experiencias se olvidan, pero la capacidad que queda de las experiencias hace a nuestro diario vivir. Nos conforman. Nosotros somos el resultado de un caudal de experiencias, todo eso protegido por un alma que está en evolución y que pasa una serie de existencias, justamente existencias que le permiten tener toda clase de experiencias y desarrollar toda clase de capacidades. Las capacidades están latentes en el espíritu universal y la evolución las explicita. La evolución nos permite poner eso en práctica, las trae al dominio de la facultad. Bueno, una pregunta entonces, frecuente, además de por qué no recordamos nuestras existencias anteriores, es, como me hizo tiempo atrás una señora, he leído algunos libros, he leído un libro de Yuval Taimni y otro manual de estudios esotéricos, y ahí me pareció que nos dicen con claridad esos libros, me decía la señora, que yo después de mi muerte voy a encarnar en un nuevo cuerpo. Bueno, es un poco difícil explicarle a la señora, y más en medio de una reunión donde no, la atmósfera no está tan apta para filosofar, que la pregunta está mal hecha. Porque gran parte de las preguntas que hacemos, las hacemos sin haberlas pensado muy bien. Si las pensáramos muy bien, rectificaríamos el tono, la pregunta en sí, no solamente rectificaríamos. En realidad, si pensáramos bien la pregunta que vamos a hacer, es muy posible que no la hagamos. En la reflexión profunda de cómo debo hacer la pregunta, quizás ya encontramos la respuesta que nosotros queríamos, que deseábamos, que estábamos buscando. Bueno, si uno se muere, como muere el cuerpo no vuelve a vivir más. Así que cuando digo, después que me muero, voy a volver a vivir, esto es una resucitación, es la creencia que no tiene asidero científico. Lo que la señora me quería decir, y esa era su intención, es que si en el proceso de la reencarnación algo, su conciencia, su mente, lo que comúnmente llamamos alma, volvía a ocupar un nuevo cuerpo. Entonces, la idea de la reencarnación ya delimita dos realidades, el cuerpo y el alma. Cuando el cuerpo y el alma están juntos, actuando, tenemos a una persona, a un ser vivo en este mundo. Cuando el cuerpo muere, y sabemos que la muerte en realidad es un cambio de estado de la materia que componía el cuerpo, el proceso entonces que llamamos muerte hace que el otro término de la dualidad, el alma, continúe viviendo, porque el alma no es una entidad de materia como es el cuerpo, no está sujeta a la muerte. Vive en otras condiciones, es una sustancia de un carácter distinto a la materia física y, por tanto, vive después de la muerte del cuerpo físico, según la teoría. Por eso la palabra reencarnación hay que pensarla en sus componentes. Reencarnación sencillamente quiere decir volver a la carne, volver a encarnar, lo que presupone que una entidad que ya estuvo otra vez en un cuerpo, que ya estuvo otra vez en la carne, cuando ese cuerpo no sirvió más y tuvo que dejarla, es traída o voluntariamente ingresa en un nuevo cuerpo, es decir, reencarna, por otra vez vuelve a ocupar un cuerpo físico. Este es el sentido lato, filológico, de la palabra reencarnación. Pero ¿cómo explicar al que nos hace una pregunta, quiere una definición, o quiere en 5 minutos que expliquemos todo el proceso, cómo explicar a esa persona que el proceso de la reencarnación es un proceso que está ligado a otras leyes y a otros procesos de la naturaleza, que forma parte ese proceso de todos los procesos comprendidos en lo que llamamos la ley de evolución? Todo el universo está evolucionando, está en movimiento, está deviniendo, siempre estamos llegando a ser. De manera que hay que delimitar el proceso de la reencarnación humana y ubicarlo en el plano más grande, en el plano general de la evolución de todo lo que existe. Y surgen las preguntas entonces, cuando ya nos detenemos a pensar qué es esto de la reencarnación, surge la pregunta de ¿quién reencarna? ¿Qué es esa naturaleza que ocupa repetidos cuerpos? ¿Por qué esa naturaleza reencarna? está obligada, lo hace voluntariamente, está sujeta a leyes, el proceso está sujeto a leyes, y si está sujeta a leyes la reencarnación del alma, ¿qué leyes son esas? ¿Qué procesos hermanos y que acompañan son los que contribuyen a la reencarnación del alma? También hay otros antecedentes, como la evolución general, la preparación de un cuerpo adecuado, y sobre todo la ley de karma, la ley de causalidad ética, que nos indica que, de acuerdo a cómo ha sido nuestra existencia, y una vida humana es muy compleja, la bolsa psíquica de todos nuestros sentimientos, de nuestras aspiraciones, de nuestras realizaciones, fracasos, complejos de toda índole, aspiraciones, etc., hace un cuadro muy complejo. A la hora de la muerte, todo ese aparato psíquico no muere, porque no está hecho de materia física como el cuerpo físico, y naturalmente la sed de vida, de seguir experimentando, de ese complejo psíquico, busca una matriz femenina, busca un nuevo cuerpo, una nueva madre, y se encarna, y esto está de acuerdo a las leyes de ajuste de la naturaleza. Si una naturaleza ha sido con poco amor al prójimo, muy ambiciosa, muy egoísta, muy individualista, va a tener en la nueva existencia las condiciones que ella misma se ha creado. Y todo ese aparato de egoísmo y de individualismo naturalmente trae dolor. Porque el egoísmo es una fuerza que nos separa artificialmente de una vida que es una y nos abarca a todas. El individualismo siempre es un pecado contra la naturaleza. Es algo arbitrario, algo que está fuera del programa de la naturaleza. En la naturaleza, todos los hilos de todo lo existente están siempre unidos, estamos ligados a todo y todo está ligado a nosotros. Pero esa es una visión profunda, esa es una visión que va más allá del simple vivir sin pensar demasiado en las cosas. Bueno, yo soy un individuo, tengo que alcanzar mi felicidad y la voy a alcanzar a como sea, y si tengo que poner mi pie en la cabeza de alguien para subir más alto, lo voy a hacer. Ustedes miren cómo está el mundo y cómo son los valores, cómo hay una competencia feroz, en vez de haber solidaridad, en vez de haber un espíritu de cooperación y no de competencia. Esto es por ignorancia de los fundamentos de la vida. La vida es una, nos abarca a todos y nadie puede estar desligado totalmente de los demás. Estamos ligados a todo. Yo no tengo que recurrir a Giordano Bruno cuando dice que el todo está en la parte y la parte está en el todo. Porque Giordano Bruno, en el Renacimiento, él repetía lo que decían los griegos ya. El todo está en cada una de sus partes. Y cada una de las partes está ligada al todo. Esto tiene que ver con el tema de la fraternidad. Con esto termino este primer bloque. Nosotros, los seres humanos, somos hermanos entre sí porque venimos de una misma madre y de un mismo padre, la naturaleza femenina y masculina, en abstracto, han creado todas las cosas. Es más, además de ser hermanos, todos los hombres que habitan acá en la tierra, somos hermanos de todo el resto de la creación. Todo el resto de la creación tiene un mismo origen, una misma fuente, y ese, el descubrimiento de eso hace lo que llamamos un misticismo de la naturaleza, que en el arte, en la filosofía, en la ciencia, muchas mujeres y hombres preclaros han tenido. Así que somos hermanos de quien consideramos nuestro enemigo, a quien aborrecemos, nos guste o no nos guste. Lo sepamos o no lo sepamos, somos hermanos. Y las leyes de la naturaleza no se fijan en que nosotros somos ignorantes de que estamos tratando de herir a alguien que es nuestro hermano. Las leyes de la naturaleza actúan. Ahí están las cosas y uno tiene que aprender de ellas. Un niño no sabe que el fuego quema. Pone la mano en el fuego y se quema. Y los grandes también nos quemamos. A la naturaleza no le importó que el niño no supiera que el fuego quema. El niño aprendió que hay algo que es fuego y que ese fuego quema. Los hechos de la naturaleza, pues, no pueden ser desvirtuados e ignorados por nosotros. Y el hecho de que hay un alma y un cuerpo en cada uno de nosotros, y que es una dicotomía, y que a veces luchan entre sí, es todo un tema del que voy a seguir hablando en el bloque que siga. No se vaya, que ya después de una breve pausa estoy con ustedes nuevamente. Bien, estábamos en el problema del aprendizaje, o mejor dicho, del desenvolvimiento de las facultades latentes en el alma que por medio de la experiencia, viviendo en un cuerpo físico y con los retos que da el mundo a su alrededor, los otros seres a su alrededor, va teniendo experiencias que le permiten ir desenvolviendo justamente. Cuando empleo la palabra desenvolver o desarrollar, me estoy refiriendo justamente al proceso de algo que está o envuelto o arrollado. Cuando digo ahí hay que desenvolver tal facultad, es porque está envuelta. Es decir, la facultad ya está latente en el ser humano, en el alma. Cuando digo desarrollar, es porque estaba arrollada, pero no es una cosa nueva. La potencialidad de la perfección está en todas las entidades de la naturaleza, y el proceso de evolución universal es justamente lo que permite pasar, como decía antes, lo que permite pasar de un estado de latencia a un estado de potencia desarrollada. Ustedes pueden decir que a lo mejor todo esto es filosofía pura, y que si el filosofar tiene alguna naturaleza práctica. Bueno, esto trae toda otra problemática. En la vida, cuanto vamos madurando, nosotros nos damos cuenta de que tenemos dos edades. No todo el mundo se da cuenta. Los pensadores, los que ya empiezan a desarrollar por sí mismos la atención sobre su naturaleza y los procesos evolutivos, sí lo van percibiendo. Y esas dos edades son la del cuerpo y la del alma. Ya hemos hablado de esto, pero conviene repetirlo, conviene no olvidarlo. En la vida, nosotros mismos y quienes nos rodean, nuestra familia, los amigos, la gente más próxima, y todo aquellos con quienes nos ponemos diariamente en contacto, a veces no los volvemos a ver nunca, no los conocemos bien, todas estas personas pueden ser catalogadas. Entre la gente que conocemos más profundamente, sabemos que la madurez, la inteligencia, esa inteligencia viva, esa capacidad de profundizar en las cosas, no depende de la edad física. Ha habido genios a los 15 años y hay gente necia y tonta a los 70 años. Es decir, que ese estado de madurez interior es otra edad, no es la edad del cuerpo físico. Así que tenemos dos edades. Cuando cronológicamente cada 12 meses cumplimos años, bien podríamos preguntarnos cuál es nuestra edad anímica, cuál es la edad de nuestra madurez de carácter interior. Bueno, esto nos trae problemas, porque vamos a ver que muchas de nuestras reacciones, aunque ya seamos grandes de edad ya, inclusive maduros, muchas de nuestras reacciones son infantiles. Y es que en la evolución física, las experiencias que no han sido captadas por una inteligencia viva, las lecciones que no han sido aprendidas, se van arrastrando. Y por eso, a veces, ya siendo ancianos, tenemos reacciones de carácter infantil. Cada uno de nosotros, pues, tiene una edad física y tiene una edad del alma. Cuando el alma es joven, no se filosofa nunca. Como los niños, los adolescentes, los jóvenes, no quieren saber nada de filosofar, mientras que las experiencias, sobre todo las experiencias dolorosas de la vida, nos van haciendo filósofos a medida que avanzamos en nuestra madurez y en nuestra vejez. No grandes filósofos, pero sí aprendices de filósofos. Ya en la edad madura no nos precipitamos impulsivamente, del mismo modo que nos precipitamos cuando éramos adolescentes, cuando estábamos en la primera juventud, que todo era emocional, todo era impulso, todo era entusiasmo, ¿no? Bien, cuando el alma, a través del proceso de la reencarnación, ha ido cosechando muchas experiencias, es un alma más vieja, y dentro de las edades del alma hay almas jóvenes porque entraron después a la evolución. Hay almas de una regular maduración y hay almas muy maduras. Son las primeras que entraron apenas la naturaleza construyó cuerpos físicos. Las primeras almas que ingresaron a la evolución humana son las más sabias, las más profundas, y esas sí filosofan. Yo quiero contarles aquí algo que creo haber dicho en otra oportunidad y se lo debo a Swami Vivekananda. Lo leí en uno de los libros de este hombre sabio a quien respeto y reverencio mucho. Él cuenta la historia de unos niños que jugaban en un prado con una pelota. Y en el mismo prado, caminando en dirección a donde estaban estas criaturas, venían dos ancianos venerables filosofando acerca de los misterios más profundos de la existencia. La pelota fue impulsada con mucha fuerza y salió del campo de juego. Uno de los chicos corrió detrás de la pelota que llegó a los pies de estos dos ancianos venerables que se detuvieron. Cuando el chico llegó y levantó la pelota, se encontró con estas dos figuras, se las quedó mirando y les dijo: ¿qué están haciendo? Y uno de estos venerables maestros le dijo: estamos filosofando. La criatura dijo: ¿y qué es eso? ¿Sirve para hacer juguetes? Y uno de los venerables le contestó: no, la filosofía no sirve para hacer juguetes. Entonces el niño se alejó diciéndoles: entonces la filosofía no sirve para nada. Si no sirve para hacer juguetes, a la edad en que el juguete es todo para nosotros, porque el alma tiene esa edad todavía infantil, la filosofía no sirve. Pero sí sirve la reflexión, las prácticas de meditación, el estudio profundo de los libros de filosofía esotérica, son una necesidad para el alma madura. Cada uno de nosotros sabe respecto de esto y entonces nos damos cuenta que inevitablemente cuando llegamos al límite en que pasamos al campo de la madurez, somos aprendices de filósofos. De ahí en adelante muchas de las cosas que nos atraían naturalmente dejan de atraernos y nuestra atención, nuestra inteligencia se dirige a otros asuntos de carácter más sutil. Esto lo hacemos naturalmente. Así como vamos cambiando físicamente y lo que le interesa a un niño de 10 años no le interesa a su hermano mayor de 18, cada uno ya está en su propio mundo, lo mismo ocurre con las almas según el estado en que se encuentran, según la edad que tienen. Cuando arriba esa etapa, yo les digo a mis oyentes, estén atentos y no retrasen su estado de madurez espiritual. Porque en el ser humano el miedo es una fuerza muy poderosa. Los seres humanos somos muy frágiles, psíquicamente somos muy frágiles y estamos llenos de miedos. alguna vez vamos a volver sobre el tema del miedo y de los miedos. Entonces, el futuro suele asustarnos, y suele asustarnos a veces en la superficie, pero otras veces como una corriente interna de la que no estamos muy bien advertidos, y que frena el devenir, frena la oportunidad, frena aquellos que la naturaleza nos está ofreciendo y que con un esfuerzo podemos alcanzarlo. Por eso Buda le decía a sus monjes, hay que estar alerta a los cambios en los estados de conciencia y a lo que la naturaleza ofrece para cada uno de esos nuevos estados de conciencia. Es por eso que filosofar se hace indispensable, y por filosofar no me refiero solamente a una especie de malabarismo de carácter intelectual, sino una meditación profunda acerca de todo lo que hemos vivido y de lo que la naturaleza quiere de nosotros, de lo que el plan de la mente universal quiere de cada uno de nosotros. Entonces, ahora hago una breve pausa y durante esta breve pausa invito a los oyentes a que mediten en qué lugar, en qué edad del alma se encuentran y si se dan cuenta de las posibilidades enormes que hay el próximo paso si cruzan la frontera hacia un estado de más perfección. Ya vuelvo enseguida con ustedes después de esta breve pausa. Bien, ya hemos intentado dar algunas explicaciones acerca del proceso de la reencarnación del alma y las bases de por qué se reencarna, cuál es la fuerza que obliga a reencarnar, que es un elam, una fuerza vital de la evolución que nos obliga a ir adelante. Y también eso está sujeto al karma individual de cada uno. Hay mucho más que decir sobre esto, pero ahora cambio de tema. Otra de las preguntas que se hace a los veteranos en estudios teosóficos es ¿qué beneficio tiene ese propósito de la sociedad teosófica de estudiar religiones comparadas? Bueno, los beneficios son múltiples. Yo voy a referirme en general a este tema, que es un tema que serviría para toda una audición. Efectivamente, uno de los objetivos, de los propósitos de trabajo para quienes pertenecemos a la sociedad teosófica es el estudio de la religión, de religiones comparadas. Cuando algo nos llama la atención y queremos saber más por la madurez del alma acerca de la vida y del pensamiento de los demás. La madurez del alma tiene señales, como también hay señales físicas en la pubertad, en la juventud, etc. Las edades del alma también tienen señales. Una señal indubitable de la madurez, de que empezó la madurez del alma, es que dejamos poco a poco de estar autocentrados, egoístas, pensando exclusivamente en nosotros mismos, y comenzamos a dirigir la mirada, la atención al prójimo, a la naturaleza, a las entidades que nos rodean. Vamos saliendo de la individualidad y volvemos a la universalidad. La universalidad es la meta del ser humano. Los grandes seres no pertenecían ni a una raza, ni a un pueblo, ni a una cultura. Los Cristos y los Budas de la humanidad son seres cósmicos, son para todos. No es para el blanco, para el negro o para el de raza amarilla. Es para todos, es para toda la naturaleza lo que emana de esos grandes seres. Esta es una de las metas, salir de nuestra individualidad y empezar a interesarnos por lo que piensa el prójimo, por ver cómo son las otras culturas. Y entonces, entre otros estudios, comenzamos a ver qué es lo que piensan, cuál es el fundamento, cómo sienten, si soy cristiano, un budista, un judío, un musulmán, etc., a conocer los fundamentos de las otras religiones. A mí se me ocurre a veces que una experiencia sobre la expansión de la conciencia y la felicidad que trae la expansión de la conciencia, cuando se aprieta y se arruga la conciencia, hay mucho dolor. Cuando se expande, hay felicidad. El conocer produce felicidad y los conocimientos útiles producen felicidad. ¿Quién de nosotros, yo reto a los que me están escuchando, los reto a que me digan que no en lo siguiente? Alguna vez compramos un par de zapatos, no los probamos bien y cuando comenzamos a usarlos nos damos cuenta que nos van apretados. Al ir apretados, los pies comienzan a sufrir. A veces hacemos una larga caminata con zapatos nuevos y volvemos con llagas, con lastimaduras en los pies. Cuando esos zapatos apretados que nos han lastimado nos hacen llegar a casa, hemos llegado a nuestra casa, ¿qué es lo primero que hacemos? Desatamos el cordón de los zapatos y los tiramos lo más lejos posible. Y entonces los pies recobran su libertad, vuelven a su estado normal y se produce un bienestar muy grande. Por eso casi todo el mundo tira los zapatos, aun zapatos que no nos van apretados. Tiramos lejos lo que nos ciñe, lo que nos aprieta, porque nuestra naturaleza es la expansión de la conciencia. Cuando nosotros sacamos sabiduría y cuando nosotros sacamos ignorancia y ponemos sabiduría, es como sacarnos un zapato que nos aprieta. Los prejuicios religiosos, la ignorancia, el desconocimiento, todo eso hace daño a nuestro estado de conciencia y necesitamos, como con el zapato apretado, arrojarlo lejos, arrojar lejos todo aquello que impide que la conciencia se expansione. Ese es el gran beneficio del estudio de las religiones comparadas. Cuando uno estudia religión comparada, ya no hay herejes, no hay enemigos, no hay adversarios. Empiezo a entender que el individuo en cada religión tiene aspiraciones de carácter espiritual, exactamente como tengo yo en mi propia religión. Entonces tiendo un puente. El tender puentes hacia los demás seres humanos, hacia las culturas de carácter espiritual, es una señal del individuo espiritual, de la persona que ya tiene establecido una capacidad espiritual. El tender puentes. ¿Ustedes saben por qué al Papa se le llama pontífice? El pontífice es el que crea puentes, es un arquitecto. Hacen puentes. No puedo pasar a la otra orilla y no puedo ver qué es lo que hay allá. Entonces construyo un puente para pasar a la otra orilla. Esa es ser el alma es un pontífice natural cuando llegó a la madurez. Y comienza a crear puentes que lo unen a lo que antes estaba separado. Se comienza a ver al enemigo como un instructor. Se comienza a ver a la persona con quien no congeniábamos como alguien que está haciendo su propio camino en la evolución y que nuestro deber es no obstaculizar ese camino a la evolución con sentimientos adversos. Hay una purificación de la conciencia cuando estudiamos culturas y sobre todo religiones. Mire, uno se entera de cosas extraordinarias. De niño yo leí en un libro catequístico que hasta el advenimiento del cristianismo la humanidad había vivido en un estado de semibarbarie, sin principios morales, sin una ética declarada. Cuando se estudia las religiones anteriores al cristianismo, nos damos cuenta que tienen los mismos principios éticos que tiene el cristianismo, las mismas aspiraciones a una unión con la parte divina de la naturaleza. Ninguna religión dice odia a tu prójimo, todas dicen ama a tu prójimo. Y ninguna religión dice destruye la naturaleza, sino protégela, acompáñala, ayúdala. Las religiones, pues, las más antiguas, desde aquellas que han dejado un rastro, todas han tenido un corazón que ha pugnado por el mejoramiento de la naturaleza humana. Son las teologías posteriores las que levantaron barreras. No las religiones en su corazón y en su esencia, en los principios. Y uno las estudia en profundidad, las compara y ve que hay algo de común en todas ellas. Y entonces ese algo de común nos permite trabajar en lo que es igual y no en las diferencias. Nos saca de este mundo donde estamos siempre preocupados en qué nos diferenciamos de los demás, en qué somos únicos, en qué somos particulares, es decir, el mal del individualismo a ultranza. Todo este filosofar es útil, hasta porque nos trae felicidad en la vida, nos trae bienestar de carácter psíquico. Ya con estas cosas difícilmente vamos a tener que ir al psicoanalista, nuestra vida se va a armonizar y va a tener mejor salud, porque la enfermedad es una anomalía en la naturaleza. El ser humano fue creado para estar sano y morir sin dolor en una edad muy avanzada y lleno de tranquilidad y con una cosecha de carácter de experiencia muy sutil. Por último, esto tiene que ver con el primer objetivo de la sociedad, que es la fraternidad humana. Y para sentirnos fraternales con el prójimo, tenemos que conocerlo. Y no conocerlo por fuera. Hay que conocer por dentro a los seres humanos y trabajar con aquello que nos es común, el Espíritu Supremo dentro de cada uno de nosotros. Hasta el martes próximo. Muchas gracias. Thank you.